Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos al programa del verano. Tras un agosto, este es el último programa de esta serie de programas veraniegos, donde hemos tenido un programa de baladas por todos los Hornsappers, un especial de rock and blues, a ver si, no sé cómo ha quedado, si vamos a animar a Moy a que lo haga o no. Y también un programa dedicado a la Hitterson, un programón con nuestros amigos Ingrid y Juanra. Llega el programa que nos va a servir a todos como base para final de año. Y aquí sí que voy a necesitar que los Hornsappers se pongan manos a la obra. Me he basado para conformar este programa, de 2 horas aproximada, según muchos criterios. El personal, por supuesto. Las birras, los chupitos y menciones de todos los comentarios que habéis dejado. Y de todo ello he cogido una representación de lo que para Hornsapp, y cuando digo Hornsapp digo vosotros y nosotros, una representación de lo que de momento sería lo más destacable en lo que llevamos de este 2023. Hemos cogido un par de grupos de varios estilos, ya sabéis que a final de año van a entrar más. Nos quedan 5 meses para terminar el año, así que vamos a empezar a votar, necesitamos de vuestra ayuda. Además, este es el programa en que necesito que los que no han hablado se pronuncien. Los que no han hablado nunca, los que no han comentado nunca y nos siguen, por favor, ir a la casilla de comentarios de iVoox y, aunque sea de forma anónima, darnos vuestras opiniones. Así que, aparte de votar en este programa como con las birras habituales, porque eso sí que nos va a dar una pista para el disco del año, eso sí, a falta de lo que está por llegar, por supuesto, también decirnos sobre todo en este programa, según vuestro criterio, ¿cuál es el grupo que nos falta o debería de haber estado? Este 2023 vamos a hacer la lista de lo mejor que nos vamos a mear literalmente en la cara de revistas, magazines, panfletos y gente que no trata la música ni a las bandas con el criterio que vosotros le ponéis. Vais a ver qué risa. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuento con vosotros? Venga. Repito, los que no han hablado nunca y nos escuchan de forma anónima, nos vale. Necesitamos hacer la lista con los máximos de votos posibles. Y mientras voy llegando de mis vacaciones, mientras me voy poniendo las pilas, ya la semana que viene, Hornsappers comienza este Hornsapp, lo mejor de 2023, de lo que llevamos de año. Y empezamos en Nueva York con The Defiance, tercer álbum de esta formación por todos conocidos, los Danger Danger, llamado Drive y lanzado por Frontiers Music el 9 de junio de 2023. Abrimos este especial con el corte 90 Summertime de Defiance. Young boy, easy come, easy go. Yeah. When we were young. Los suecos The Grid el año pasado ya estuvieron en lo mejor de 2022, pero coño, van los tipos y sacan otro álbum al año siguiente que nos ha encantado, el Public Address, el séptimo en su carrera y en la calle desde el 7 de julio, también editado por Frontiers Music, y de él nos vamos a quedar con Big Plans, The Grid. Opinión, uno de los discos del año, el volumen 10 de los californianos Back Cherry, ¡qué bárbaro! Lanzado el 2 de junio por Erage Records, cada adelanto que nos mostraban los Back Cherries, más cachondos nos poníamos, y nos vamos a quedar con la pista 8, el Let's Get Wild de Back Cherry. Let's get wild, 'cause I need it. Your adrenaline. se comentaba que Lighting Up the Sky de la banda de Lawrence, Massachusetts Godsmack, podría ser el último, según unas declaraciones de su líder, Sully Erna. La verdad es que no he seguido esa información, o la veracidad de esa información, y espero que no sea así. Tremendo trabajo este Lighting Up the Sky, lanzado el 24 de febrero. Un álbum a tener muy en cuenta. Nos vamos a quedar con Soul on Fire, Godsmack. Didn't see this side unfolding. Hey, I can't wait for you to make up your mind. I need to take you every time I'm self-destructing. Help me, help me, I'm begging you one more time. This time I need you in the worst way. Oh baby, I'd set my soul. Let it go and devour me. I can't control my mind. It's spinning me out every time. It fuels my fire within. Why won't you let me in? Oh, yeah, yeah. Help me, help me. I'm begging you a long time. This time I need you in the worst way. Oh, baby, I'd set my soul. No sé si lo recordaréis, los más antiguos, pero en 2020 dimos como disco del año al CMFT de Corey Taylor, era Corey Motherfucker Taylor, que entonces no lo hacíamos como ahora, que la lista lo hacía la audiencia. Ese disco pasó desapercibido para la mayoría del personal, era excelso, en serio. Además eran tiempos de pandemia y tuvimos un tonto, creo que el único hater real, que se reía porque le dimos el disco del año a un disco de rap. Evidentemente el tipo no escuchó una mierda de aquel CMFT, que es un discazo. Y el caso, digo todo esto porque hay que prestar atención, porque el próximo 15 de septiembre el vocalista de Slipknot publicará el CMF2, del cual tenemos varios adelantos que ya nos da pistas de que va a ser muy buen trabajo. Y para muestra un botón, vamos con el segundo single de adelanto llamado Beyond. Corey Taylor. Just one more time tonight. I promise in the morning. shaking. But you're so alive, it's amazing. Before we begin, I wanna make it go on and on. Madre mía, sé que es un no parar. Desde Ventura, California, llega Night Demon y su Outsider del 17 de marzo, un disco conceptual de películas de terror que ha hecho delicias, sobre todo el tema que da nombre precisamente al disco, Outsider. Vamos con ella, Night Demon. So cambiando el palo, uno de los discazos de corte sinfónico fue lo nuevo o es lo nuevo de Delane. Eso sí, con toda la banda renovada, nueva vocalista, Diana Lee, y nuevos compañeros del señor Westerhall. Dark Waters es el noveno álbum de los neerlandeses publicado el 10 de febrero a través de Napalm Records y nos vamos a quedar con Moth to a Flame, corte 7, como digo, de este fantástico Dark Waters de D-Lane. Si el Dark Waters es formidable, ojito con el The Wonders Still Waiting, el noveno de los germanos Sandria. ¡Buah! Otro pepinazo de disco. Os vamos a proponer, en este repaso de lo mejor que llevamos de 2023, el tema Two Worlds, Sandria. Enough to let us survive. semanas me quedé sin ver a los ucranianos Ignea en el Leyendas del Rock, debido a la ley marcial de Ucrania por la guerra que impide a los hombres abandonar libremente el país porque en cualquier momento pueden ser llamados al frente. Un discazo, señores. Me ha llamado poderosamente la atención. Esta es una apuesta personal, el de Ignea. Y vamos a dejaros el tema Nomad's Luck. Nuestros siguientes invitados son As Everything Unfolds. Muchas cervezas le han ido cayendo al grupo inglés, liderado por la fantástica vocalista Charlie Rolfe. Y Ultraviolet, su último larga duración, editado un 21 de abril. Nos vamos a quedar con el tema homónimo al disco Ultraviolet de As Everything Unfolds. I can see the forest for the trees. el viernes que viene tendremos lo nuevo de Soen, el Memorial. Será el séptimo de los de Estocolmo. Sin duda una de las grandes sorpresas de este 2023, que nos adelantamos sin duda a dar nuestro visto bueno a ese Memorial. Y vamos a escuchar el primer adelanto de los suecos que nos lanzaban hace meses, llamado Unbreakable. Un poco de progresivo de altura con Soen. Persevering to yield the spice, for our God gives us right to burn unholy empires. As the Maker unfolds your lies, and the covenant follows. For the Father I'll be restrained. We have to pray. Position of who we are, as we fearlessly act, blessing the savage with fire. We're a motherless child, finding shelter in the divine, in a guilt trip to cleanse our unholy desires. En la parte heavy metal, y sorprendente nos pareció el Bloodlines de los veteranos Tigers of Pantan, que pudimos disfrutar además de ellos en el pasado Imperium Festival. Vaya bolazo. Editado por Mighty Music el pasado 5 de mayo, los británicos nos presentaban un disco intenso, muy bueno, del cual nos quedamos con el corte 3, Fire on the Horizon. Tigers of Pantan. We'll be right back. Sin duda, uno de los trabajos que más estuvimos esperando fue el de Elegant Weapons, la banda de Richie Faulkner, el hacha de Judas Priest, junto con Ronnie Romero a las voces. Y en las grabaciones, harto estamos de repetirlos, estaba el bajo Rex Brown de Pantera y Scott Travis a la batería de Judas Priest, que fueron sustituidos en los directos por Dave Rimmer de Uriah Heep y Christopher Williams de Accept, respectivamente. Producidos por el otro hacha, además, de los actuales Judas Priest, Andy Sneap, el álbum Horns for Halo no ha pasado desapercibido bajo ningún concepto. Lanzado el 26 de mayo a través de Nuclear Blast, Horns for Halo se posiciona seguro para la categoría de Heavy Metal. En febrero nos adelantaron este Blind Leading the Blind, Elegant Weapons. We'll be right back. Sin duda lo más destacado del año, nos pongamos como nos pongamos, es el 72 Seasons de Metallica. ¿Estaremos de acuerdo? Que esto ha sido el acontecimiento mundial de la música en este 2023, independientemente si el álbum es cremita o es un truño, porque vamos a tener todas las posiciones al respecto. Lo que está claro es que es la banda más grande del planeta. De vosotros será la responsabilidad de colocarlo en lo más alto del podium o no, porque estar, seamos sinceros, van a estar. El 14 de abril, los cuatro jinetes de San Francisco nos dejaban su undécimo redondo, 72 Seasons, y el primer pelotazo que nos adelantaron fue este fantástico Lux Aeterna. Con todos ustedes, Metallica. El año personalmente no he parado de empalmarme con el Scorch de los neoyorquinos Overkill. Pasada, me han parecido, repito mi opinión personal, uno de los discos de lo que llevamos que debe pelear por el disco del año. El 14 de abril, igual que el 72 Seasons de Metallica, ahí con dos cojones, peleando codo a codo, Overkill lanzaban su vigésimo álbum de estudio a través de Nuclear Blast. Nos quedamos con el tema homónimo al álbum y que además lo abre, Scorch, Overkill. Enforce It. Y ojo, no confundir con otra banda de igual nombre, de corte hard rock, que también este 2023 han sacado un nuevo trabajo y también han sonado en Horns Up. Estos son los de Richmond, Virginia. War Remains es su tercer álbum de estudio del 28 de abril, un thrash metal crossover de los que nos han hecho disfrutar este año, pero bastante. De este álbum escuchamos Hanged by My Hand. Devil Dance, publicado el 17 de febrero, es lo último de una de las formaciones que han irrumpido a lo bestia en la escena y que más respetos están ganando entre álbums y giras, los suecos Avatar. Este Dance Devil Dance es el noveno, impresionante, me tienen súper enganchados. Vamos a escuchar el tema The Dirt I'm Buried In, que se sale, literalmente repito, se salen. Con todos ustedes, Avatar. I'm gonna Los Butcher Babies, con Heidi y Carla al frente, el pasado 7 de julio publicaban no uno, sino dos álbumes, el Eye for an Eye, con 7 cortes, y el Till the World's Blind, este último con 14 temas. Y de este nos quedamos con Beaver Cage. Tremendo los trabajos de Butcher Babies, que bien merecen que estén en esta preselección y que ustedes afinen y nos digan si van a estar a final de año. Butcher Babies. Shit and so blown out, keep it cut to the right. I'll snap, you bend, we'll saddle up a beastly savage. Gonna end our night like the headless horseman. The gods of my end, God of the heathen, stop our worship, but we discolor on the other side. The gods of my end, face to face with the beasts we put on. Really cool to find the golden rule. The world's a stage. No, the world's a stage. If you get your shot, then you'll go with Rob. Come back to America and piss off all the moms. Oh, if you get your shot, then you'll go with Rob. Come back to America and piss off all the moms. Oh, if you get your shot, then you'll get with Rob. Come back to America and piss off all the moms. Let me get your shot, then you'll go with Rob. Uno de los grupos que se han colado en este So Far 2023, es decir, lo mejor de lo que va de 2023, son los húngaros de Hellfrex, con nuestra querida Saki Su al frente. Pitch Black Sunset fue lanzado el 14 de abril por Napalm Records y ha sido una de las sorpresas del año. Nos vamos a quedar con Hit Me Where It Hurts de Hellfrex. Never. Currents posiblemente sea uno de los grupos que más temas hemos puesto de ellos durante este 2023. No solamente en forma de adelanto, sino una vez sacado a la venta el The Death We Seek, del 5 de mayo. Este es su quinto trabajo en su discografía. Desde Connecticut hacemos sonar este, el corte Unfamiliar de Currents. Ha sido regado con cervezas por vuestra parte y sobre todo muchos comentarios de asombro es Silosis, la banda del ex guitarrista de Architects Josh Middleton. Ha gustado, repito, mucho. Aunque el álbum aún no ha sido publicado, y me refiero a su sexto redondo, el llamado A Sing of Things to Come, ya que es para dentro de dos semanas, para el 8 de septiembre, por la cantidad de cervezas otorgadas deben estar en este programa, en esta preselección. Deadwood es el single que os vamos a proponer a la espera del álbum completo, Silosis. Entramos en la parte más extrema del programa y traemos, sin duda, uno de los grupos que más han aplastado este 2023, Unearth, The Grieved, The Ruinas, el octavo álbum de la banda de metalcore estadounidense, Dawn of the Militant, es lo que os propongo de este álbum de Unearth. Si antes decía que personalmente lo nuevo de Overkill se posicionaba entre mis propuestas a disco del año, se va a partir la cara directamente con el Foregone, exquisito, tremendo álbum de In Flames. Es el 14º en su fantástica carrera, es un disco para escuchar y reescuchar. La verdad es que no sé cuál poneros de este discazo, así que me voy a decantar por Stave of Slow Decay, que ahora me parece la más adecuada. Disfruten, señores, In Flames. We'll be right back. Y otra apuesta personal es el ano 1696 de Insomnium. Es una debilidad. Todo lo que hacen los fineses me entra muy, pero muy adentro. A principios de año, el 24 de febrero, publicaban a través de Century Media Records, como decía antes, el ano 1696, su noveno álbum, este conceptual de caza de brujas, hambrunas, etc. Y este Lillian, este tema, que ya suena, es prueba de ello. Insomnium. Lo nuevo de Cataclines es del 11 de agosto, se llama Goliath, y si mis cuentas no me fallen es el 19º, lanzado, como digo, hace 2 semanas, ojo con este trabajo de los canadienses, promete y mucho. Bringer of Vengeance es un auténtico disparate de Cataclines. Yeah. Os ha gustado mucho lo nuevo de Immortal. Demonaz está más que contento con vuestras birras durante el año, así que los noruegos apuntan alto. Buen disco el War Against All del 26 de mayo lanzado por Nuclear Blast, y vamos a escuchar el track 3, War God, de Immortal. Terminamos este repaso a lo mejor o lo más destacado de lo que llevamos este 2023 con lo nuevo de Black Braid, el Black Braid 2, un año después de su primer álbum debut y que fue el número 1 el año pasado en la categoría de Black Metal en Horns Up y aún sigue asombrando a más de un Horns Upper. Este tipo es una joya. Vamos con el nativo americano y el tema de Spirit Returns de su nuevo álbum del 7 de julio, repito, Black Break 2. Y nosotros ya sí, nos vemos ya en nuestro formato habitual el próximo viernes 1 de septiembre ya con las pilas cargadas. Recuerden, por favor, dejar sus votaciones, sus comentarios, sus impresiones y los que no lo habéis hecho hasta ahora es vuestro momento, aunque sea de forma anónima. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.